Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal, amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, y Eduardo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida, como todos los días, a esta nueva edición de su programa Criterios, que EWTN Radio Católica Mundial todos los días de la semana hace posible gracias a estas ondas benditas que se transmiten desde Birmingham, Alabama. Queremos saludar de manera especial a quienes hacen posible este programa: nuestro director Douglas Archer, el arquero de Dios, y en la postproducción Pedro La Voz Acevedo en Miami, la Florida. Terminando el mes de mayo, hace poco, el Papa Benedicto XVI tuvo unas palabras muy importantes que creo que nos ayudan a tener una clave de su pontificado. Primero, quiero explicarles el contexto de estas palabras. Son unas palabras que usualmente la prensa que sigue con interés al Papa Benedicto XVI suele perder de vista, por una sencilla razón: porque se pronuncian muy cerca de la noche, o en la mayoría de los casos ya en la noche, y en consecuencia no hay prensa presente, los noticieros están cerrados, las agencias ya tienen solamente personal de emergencia, y al día siguiente la noticia ya es del día anterior. Aunque haya sido en la noche, es del día anterior, y en consecuencia prácticamente la prensa ignora sistemáticamente, y la ignoraba también en la época del Papa Juan Pablo II. Había que buscar con mucha atención para encontrar qué es lo que había dicho el Papa en esta ocasión. Esta es una costumbre iniciada por el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, el Grande, no le decimos en vano, inició muchísimas tradiciones dentro de la Iglesia, ¿no? La procesión del Corpus Christi, la creación de una imagen de la Virgen Mater Ecclesiae en la Plaza del Vaticano, que curiosamente no tenía, y luego estableció este rezo del Santo Rosario en la Gruta de Lourdes que tiene el Vaticano. Al interior del Vaticano hay una gruta de la Virgen de Lourdes. Y el Papa Juan Pablo II organizó durante su pontificado un pequeño procesional, una pequeña procesión, el último día de mayo, que, como saben ustedes, es el último día del mes mariano, y además coincide con la fiesta de la Visitación de la Virgen a su prima Isabel. Entonces el Papa Juan Pablo II retomó una de las numerosísimas tradiciones espirituales de su Polonia natal, profundamente católica, y organizó esta pequeña procesión al interior del Vaticano, donde el personal que trabaja en el Vaticano, que trabaja además dentro del Estado de la Ciudad del Vaticano, podía invitar familiares y amigos, unos cuantos familiares y amigos, y entonces, con poco más de un centenar de personas, se salía de la iglesia de los Abisinios, que es un templo pequeño que se encuentra dentro del Vaticano. Si uno mira la Plaza San Pedro y mira a la Basílica de San Pedro, hay dos entradas principales, digamos así, o muy conocidas, ¿no? En el lado derecho está el famoso portón de bronce por el que se entra hacia la Secretaría de Estado directamente, y también a través de ellas hacia las habitaciones papales, al patio de San Dámaso, donde realizan su juramentación los miembros de la Guardia Suiza. Por el lado izquierdo, en cambio, donde se encuentra la Plaza del Santo Oficio, se encuentra la entrada a varios servicios en el Vaticano. Entre ellos está el Aula Paulo VI, donde se realizan las audiencias de los miércoles cuando es invierno y no se pueden realizar por cuestiones de temperatura en la Plaza San Pedro. Entrando por ese costado, por el costado donde se encuentra el llamado brazo de Carlomagno, es decir, esta construcción de donde comienza uno de los dos de las dos columnas de Bernini, columnatas de Bernini, ¿no? En el siempre mirando a San Pedro en el lado izquierdo. Si se ingresa por ahí, se va, digamos, al costado de la Basílica Vaticana, y en la parte posterior se encuentra esta iglesia de los Avicinios. A partir de allí, a unos cuantos cientos de metros, se encuentra la gruta de Nuestra Señora de Lourdes, en una zona muy bella, donde hay una pequeña elevación, en realidad no tan pequeña, hay una elevación importante que lleva al gobernadorato, donde está la gobernación de la Santa Sede del Estado Vaticano. Y ahí está esta gruta hermosa, cerca de unas pequeñas cascadas, cascadas artificiales, por supuesto, ¿no? De una caída de agua, que justamente se aprovecharon para tratar de reproducir las condiciones donde se produjo la aparición de Lourdes, donde había efectivamente una gruta con una fuente de agua de origen milagroso, ¿no? Entonces, ahí se realiza esta procesión que el Papa alienta. Él mismo no la preside, la preside algún cardenal, usualmente el presidente de la gobernación del Vaticano, camina con todos los fieles, y esto normalmente comienza hacia la puesta del sol. Hay que recordar que en esta época la puesta del sol se produce alrededor de las 8 de la noche, en estos días en Roma, en Europa, en el hemisferio norte, por razón de el verano. Entonces, la puesta del sol se produce tarde, esta procesión dura aproximadamente una hora, y el Papa le da encuentro allí a en la gruta de Lourdes, que se encuentra dentro del Vaticano, le da encuentro a todas estas personas, funcionarios, trabajadores de la Santa Sede, sacerdotes, religiosas, algunos familiares, le dan el encuentro el Papa aproximadamente una hora después de comenzada la procesión, es decir, alrededor de las 9 de la noche. Y esto explica por qué, como les digo, la prensa no recoge estas palabras, porque entre que se pronuncian y llegan a las salas de redacción, prácticamente estas palabras suelen ser ignoradas, y lo eran, como les digo, en la época del Papa Juan Pablo II. El último año ya el Papa no estaba en condiciones físicas para ir y dar el encuentro, entonces mandaba simplemente una bendición. Pero el Papa Benedicto, que a pesar de sus 80 años se encuentra sorprendentemente bien de salud, es muy firme, con un andar muy ágil, sorprendentemente ágil para su edad, él sí está yendo ya en estos dos años, en que ha coincidido con el mes de mayo, sí se ha hecho presente en la gruta, y antes de dar la bendición a quienes han realizado esta procesión, el Papa les dirige unas palabras que son en realidad dirigidas a todos los católicos. Y algo muy interesante, este año él lo dijo desde esta colina, porque hay que recordar que el Vaticano se encuentra en la cima de una colina, la colina Vaticana, una de las colinas que no formaban parte de las famosas siete colinas de Roma. Estaba al otro lado del río, del Tíber, y en la época en que fue sacrificado, martirizado San Pedro, era una zona en la que prácticamente se echaban residuos de animales muertos, etcétera. Era básicamente un botadero, un basurero, ¿no? Y a esta zona de humillación es donde fue llevado San Pedro para ser crucificado de cabeza, como saben ustedes, y allí mismo donde murió enterraron sus huesos, y ahí con el tiempo su cuerpo sería recordado o mantenido como un lugar de peregrinación. Y finalmente se irían construyendo las sucesivas basílicas, primero la Constantiniana y pues, finalmente la que conocemos hoy, ¿no? Entonces, todo esto está demostrado arqueológicamente, y entonces en la cima de esta colina se encuentra el estado de la Ciudad del Vaticano, y allí es donde el Papa dijo: desde esta colina quiero mirar a Roma y al mundo, y alentar a los fieles, y acá viene lo importante de este mensaje, a que nos movilicemos por el amor, a que el amor sea la fuerza que nos movilice a transformar el mundo. Estas palabras son muy importantes. ¿Por qué? Porque destacan qué es lo que él ve como lo más importante del episodio de la visitación. Es decir, el Santo Padre, qué es lo que ve como más importante este movimiento de amor. Y una vez más, destaca qué es lo que debe mover a los católicos. Pero ojo, a la luz del hecho de que la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, y que además la venga encomendando en los distintos encuentros públicos que realiza, haya sido una encíclica sobre la caridad, es decir, sobre el amor. Y que venga insistiendo, como hizo por ejemplo en Aparecida, les encomiendo mi encíclica, Deus Caritas Est, Dios es amor, les encomiendo mi encíclica, les encargo este mensaje de la centralidad del amor. Y vemos que al terminar en mayo, este es el tema que el Papa destaca. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. En efecto, el Papa, cuando llega a esta gruta de Lourdes, reflexiona, como hacía Juan Pablo II, en María y en lo que ha significado el mes mariano, y utiliza como texto de referencia, por supuesto, el de la fiesta que se está celebrando en el último día de mayo, el 31, la fiesta de la Visitación, cuando la Virgen, inmediatamente después de la Anunciación, de anunciársele al Señor, decide ir y encontrarse con su prima Isabel, porque el Espíritu Santo, entre comillas, de pasada, le dice, he aquí que tu prima Isabel, que no podía concebir porque ya era mayor, está ya encinta de 7 meses. Y justamente está llevando en su seno a San Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál es la reflexión que hace el Papa Benedicto XVI? Dice, el Espíritu Santo fue quien impulsó a María a ponerse de pie, a levantarse, a alzarse y dirigirse hacia Ain Karim, el lugar donde vivía la prima Isabel, su prima Isabel. Ain Karim está en una zona relativamente montañosa de Judea. Y es importante decirlo porque cuando el Evangelio nos relata que inmediatamente, es decir, sin mediar nada, sin esperar nada, María se pone en movimiento para ir a ayudar a su prima Isabel, una doncella de 15 años. Y miren, ya esta madurez en el servicio, en la caridad. Pero claro, ¿cómo podía ser de otra forma si ella ya era la llena de gracia, como le había dicho el Espíritu Santo, ¿no? Y es importante comprender algo que nosotros no comprendemos. El Espíritu Santo, el ángel, cuando la llama llena de gracia, nosotros en realidad estamos descomponiendo en partes en español una palabra que es una sola en el griego, en el original en que fue escrito en el Evangelio, que es kejaritomene, y es una sola palabra que significa llena de gracia, por decirlo así. Es decir, no está utilizando un adjetivo para describir a María, una mujer que está llena de gracia, no es un adjetivo, sino que es un sustantivo. De ahora en adelante, así se llama María, esa es María, ella es la llena de gracia, la que está completamente llena de gracia. La gracia describe su ser, su persona. Entonces, miren qué hermoso este nombre y qué revelador de quién es María, quién ha sido, pero quién es ahora después de haber sido tocada por el Espíritu Santo y en consecuencia de ya llevar a Jesús en el vientre. Y el Papa Benedicto XVI dice, pues, fue el Espíritu Santo quien impulsó a María a ponerse de pie e ir a la búsqueda inmediata de su prima Isabel. Y fue Jesús, ya dentro de ella, quien la movió a agotarse en el servicio de la caridad. Y agotarse, uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué dice agotarse? Ella en realidad fue, ¿no?, a atender a su prima Isabel. Bueno, ahí Karim queda en una zona montañosa, y para una joven, que además ella misma ya está en estado de buena esperanza, ya está con el niño Jesús en su vientre, se encamina y enfrenta esta región montañosa, asciende, y justamente el Papa utiliza la figura del ascenso físico, geográfico de María, de un lugar más bajo a uno más alto, en una situación de montaña, para hablar también de su ascenso espiritual. Ella ha recibido al Espíritu Santo, está llena del Espíritu Santo, es la llena de gracia, y en consecuencia es movida por el Espíritu Santo que ha venido sobre ella, como dice el ángel, y por Jesús que ya está en su vientre. Y entonces el Papa dice algo muy hermoso. Esto mismo tiene que pasar en cada cristiano. El Espíritu Santo que hemos recibido por el don del bautismo, por la confirmación, que hemos recordado en la reciente fiesta de Pentecostés. Ahí está el Espíritu Santo. Es el que tiene que mover a todo católico. Y el Señor Jesús, que mora en cada cristiano, mora por la gracia, mora por el don del bautismo, vive especialmente cuando recibimos la Eucaristía. Entonces, allí es cuando y donde el Espíritu Santo es recibido por nosotros, es acogido por nosotros, y en consecuencia, allí es donde nosotros podemos vivir la realidad de María, de movernos hacia el servicio, hacia el amor. Y el Papa señala, como les decía, desde esta colina miro a Roma, porque efectivamente desde allí se ven muchos puntos de Roma, hay una vista privilegiada de la ciudad. Desde allí, desde las afueras, desde donde estaba el Papa, se ve, si uno mira hacia el lado derecho, de espaldas a la gruta, el antiguo barrio del Trastevere, hermoso, se ve la colina del Llanícolo, donde están la Pontificia Universidad Urbaniana, el Colegio Norteamericano, pero sobre todo, de frente hacia la Vía de la Conciliación, se ve toda Roma, se ve la colina donde se encuentra el Quirinal, el Palacio de Gobierno. Se ve la colina del Aventino, donde está la famosa iglesia de Santa Sabina, donde el Papa Juan Pablo II y luego Benedicto XVI, siguiendo la tradición, celebraba el miércoles de ceniza, celebra el miércoles de ceniza por la austeridad arquitectónica de esta hermosísima y antiquísima iglesia de estilo románico, ¿no? Entonces, resulta sumamente importante que nosotros comprendamos el momento que está viviendo acá el Papa, ¿no? Está mirando, dice, miro a Roma, y es una visión física, el Papa puede mirar desde ahí a Roma, pero dice, y miro al mundo, esa ya es una mirada espiritual, ya nos está revelando que él está mirando espiritualmente a todo el planeta, y deseo que en cada cristiano se suscite esta misma realidad, es decir, que cada uno de nosotros sea movido por el amor de Jesucristo, como dice San Pablo, y el Papa cita a San Pablo, ¿no? Que el amor de Jesucristo nos mueva a actuar. Son palabras muy sencillas, hermanas y hermanos, pero son palabras con una responsabilidad enorme, que llevan un sentido de responsabilidad enorme, porque básicamente lo que está diciendo el Papa es que la acción del cristiano, tu acción, mi acción, las cosas que realizamos en la vida cotidiana, desde ir y tomar un bus, un transporte, el que fuere, caminar hacia nuestro centro de trabajo o de estudios, hacia el lugar de nuestro encuentro, hacia nuestro hogar, hacia cualquier lugar que sea el ámbito de nuestra responsabilidad, todo ese tiene que ser un moverse como María, movido por la obra y por la acción del Espíritu Santo. Seguimos luego del corte. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El amor tiene que ser, pues, la matriz de lo que hagamos constantemente. Y ese es el mensaje fundamental de la encíclica del Papa, Dios es amor. Y es el mensaje fundamental de la encíclica, no solamente en su texto. Es decir, si nosotros leemos el texto de Dios es amor, de Deus Caritas Est, vamos a ver que la encíclica nos habla de cómo el amor está en el centro de la vida cristiana. Es la esencia de la vida cristiana, sino también está en el lugar que el pontificado, que este Papa Benedicto XVI le está dando al papel del amor. Y es curioso, por todos los prejuicios que habían contra el Papa por haber sido prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde él cumplía precisamente la responsabilidad de velar por la integridad de la doctrina. Entonces todo el mundo pensaba que iba a ser un papa que iba a insistir en la doctrina, que iba a insistir en la fe. Y he aquí que su primera encíclica es una encíclica sobre el amor. Es decir, donde nos habla de la importancia de la conversión del corazón y de descubrir que la esencia de Dios es amor. Y que la esencia del hombre está compuesta como criatura de Dios, que es amor, por el amor. Y que en consecuencia su vida se tiene que realizar en los parámetros del amor. Pero que el amor no puede ser entendido como es entendido por buena parte del mundo, como una pasión, como un impulso, como una fuerza, como nos las muestran las telenovelas o los culebrones, como le llaman, donde el amor es esa pasión arrebatada que me vuelve a mí un tipo bruto, sin pensamiento, cegado por la pasión, que me vuelve abusivo, prepotente, ¿no? El amor cristiano, el amor que inspira a Dios, es el opuesto a eso. Es paciente, como nos dice San Pablo y como nos las describe en su carta a los Corintios. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución, y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El amor cristiano, pues, es distinto al de las telenovelas, donde los galanes y las heroínas se llenan de furia, de pasiones, de frustración, y todo eso le llaman amor, ¿no? No, no, el paciente es servicial, no se irrita, no tiene en cuenta el mal, todo lo cree, todo lo espera, todo lo perdona, nos dice San Pablo en su capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y justamente en esa descripción del amor nosotros vemos a qué se refiere el Papa, que él mismo explica en su encíclica cómo este amor que nos viene de Dios, cómo el amor cristiano es un amor purificado profundamente y que además está profundamente compatibilizado, unido a la verdad, y en consecuencia es todo lo contrario a una fuerza y a una pasión ciega que oscurece, embota o elimina completamente el uso de la razón, por el contrario. Y esto está mucho dentro de la tradición cristiana, el Papa no lo dijo inventándolo. Ya Santo Tomás de Aquino decía, el amor puede ser muchas veces frío como un hielo. Es decir, si es que yo hago algo convencido que eso es el bien supremo y lo hago contra mi voluntad muchas veces, es decir, contra lo que me provoca, entonces allí nosotros comprendemos que lo que estamos haciendo es el bien y puede ser un acto hecho con gran renunciamiento, con gran esfuerzo, pero si es movido por el deseo del bien, allí se está expresando de una manera privilegiada el amor. Ese amor que, como dice el Papa, tiene que convertirse en el motor constante de nuestra vida, y para que sea el motor tiene que estar en nosotros, y para que esté en nosotros, nosotros tenemos que llenarnos de Dios. Esa es la lógica que nos deja el Papa Benedicto XVI. Hasta la próxima con Criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.